¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Laura, trabajo en la fábrica Madigraf, que es la ex Donnelley. Hoy estamos acompañando la jornada de lucha de los compañeros de AGR, que vienen ya hace más de una semana con la ocupación de la planta y con medidas de lucha, como también el paro que hicimos el jueves pasado junto con la Federación Gráfica del Gremio. Y bueno, y hoy es escrachar a Clarín, un multimedio que dice tener crisis, que quiere seguir ajustando el mercado gráfico, y hoy deja en la calle a 380 familias. Nosotros en el 2014 sufrimos un fraude, un cierre fraudulento de la Donnelley, y entendemos esta situación, por eso estamos hoy apoyando a estos compañeros. Si no triunfa la lucha de AGR, nosotros también vamos a estar en peores condiciones, porque va a achicarse el mercado y este monopolio va a empezar a implementar los precios en el mercado a la baja, y van a también a pasar unas medidas de flexibilización contra los convenios colectivos de los trabajadores en gráficos, y esto es también para todo el país, me parece. Así que es muy importante que hoy estemos acá dando nuestro apoyo como trabajadores gráficos, y además para que pueda triunfar esta lucha. Cuando ustedes tomaron la fábrica, ¿qué pasaba con los medios de comunicación? ¿Hay similitudes con lo que pasa hoy o era distinto? Sí, similitudes hay, porque no quieren mostrar la realidad, y la realidad es que la situación del país es que cada vez hay más precarización laboral, la inflación es grande, no alcanzan los salarios, hay aumento de tarifas, y nosotros cuando salimos a luchar también teníamos que ir a medidas de acción, por ejemplo cortando la Panamericana o centros neurálgicos de la capital federal para hacernos visibles, para aparecer, porque la realidad es que nosotros podemos hoy hacer producción que esté al servicio de, por ejemplo, la educación. Entonces es un reclamo genuino el de plantear de poner a disposición esta producción al Estado, que el Estado sea nuestro proveedor directo para nosotros hacer manuales, cuadernos, libros que le pueden servir a todos los pibes del país, y en un menor costo de producción, ya que el Estado también es uno de los principales consumidores de papel impreso. Pero justamente hay negociados entre las patronales, las cámaras, y eso es lo que también salimos a denunciar, y hacer visibles esos reclamos significa que tenés que llamar la atención de algún modo, porque los medios no informan realmente lo que va pasando. Y además, en el caso de Clarín, es un multimedio con muchísimo dinero, tiene radios, tiene TV digital, tiene un montón de cosas que hacen de que no salga a la luz este conflicto, y es muy importante que salte el cerco mediático para que los trabajadores puedan tener el apoyo de la población, porque en realidad el grupo Clarín no es un grupo que, digamos, caiga bien en la sociedad. Sabemos que tienen un montón de entramados, no de ahora, sino de muchos años atrás, y que son los está ayudando también este gobierno, ¿no?, a que sigan obteniendo ganancias a costa de que nos precaricen, a costa de que nos dejen en la calle y a costa de que paguemos nosotros los platos de una crisis que ellos mismos generaron. ¿Qué cambió en la fábrica estando bajo el control de los trabajadores? Cambia en que no necesitamos de los parásitos de los patrones para poder hacer funcionar una máquina, y si los trabajadores tuvieran la conciencia de que manejamos el país, manejamos los medios de comunicación, la producción, el transporte, estaríamos viviendo de otra manera en general.